Marcelo Pedonta. Marcelo, buen día, ¿cómo andás? Pali, buenos días. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Sí, ¿vos? Sí, bien, tranquilo, empezando la mañana, una mañana fresquita por lo menos. Sí, está lindo. Marcelo, ¿qué hicieron ayer? Hicieron un relanzamiento de la Bolsa de Empleo La Pampa 2024. A ver, contanos de eso. Para hacerlo en línea general y fácil, nosotros estamos viendo que poco a poco se resiente el tejido de empleabilidad en la provincia de La Pampa. Las medidas del gobierno nacional que atacan claramente a la producción y a la industria nacional, a nuestras pymes, a nuestra región, ha hecho que empezara a crecer ya incesantemente la conflictividad laboral y los despidos. Estamos viendo que en estos 12 meses de gobierno de gestión nacional, con un cambio de mirada sobre las políticas hacia el sector productivo, han hecho que el enorme esfuerzo que habían hecho los pampeanos para aumentar el empleo, la actividad y por ende que cayera el desempleo, se está deteriorando. En base a eso, y con una excusa que es el relanzamiento de la bolsa de trabajo, lo que pretendemos es ver cómo, conjuntamente con los intendentes de nuestra provincia, con quienes tienen consultoras de recursos humanos, de diálogo para intercambiar experiencia y sobre todo para tener información. Ayer tenían la realidad de, por ejemplo, de Parera, de Trenel, con la realidad de 25 de Mayo, que seguramente no es la misma, aunque bueno, hoy estamos en un proceso de duda con respecto a 25 de Mayo, ya que hay algunos legisladores que han antepuesto su egoísmo y su posicionamiento personal por sobre el colectivo de una región que en nivel de empleabilidad no tenemos problema. Al contrario, el problema ahí es la diferenciación salarial. Pero ¿a qué iba? Que para ver cómo podemos vincular con las empresas del petróleo, quienes trabajen y tengan otra posición, con nuestros comerciantes, con nuestras pymes de regiones alejadas. Así que esa es un poco la idea, fue muy interesante. Estuvo quien conduce el área de recursos humanos, gente de La Pampa, y aportó muchas de las características que miran estas empresas a la hora de tomar un recurso humano. Así que fue muy positiva la jornada. Marcelo, sorprende la cifra que diste a conocer ahí, que se perdieron casi 3.000 empleos registrados en la provincia en lo que va Mira, del año. en el último mes, entre las delegaciones de Hacha, Pico y Santa Rosa, tuvimos 50 procedimientos de desvinculación. Perdón, 150, pero vos tenés que ver que a la vez están quienes no llegan a la conflictividad, por lo tanto no pasan por sede administrativa, que es cuando llega un telegrama, se pone a disposición del trabajador la liquidación, y eso no entra en la estadística claramente. Pero también tenemos datos que por las vías comunes de comunicación de la disolución de la relación laboral se ha aumentado exponencialmente. Y a eso le tenés que sumar la caída de la obra pública, la caída de la construcción privada, la falta de consumo. Hoy en un matutino de la ciudad de Santa Rosa sale claramente una comerciante de nombre Yamila que dice que estaba esperando ansiosa el mes de diciembre para levantar el consumo y las ventas, y llevamos 2 semanas de diciembre y la verdad que sigue peor que en el mes de noviembre. Entonces, bueno, rápidamente quisimos poner esta red de diálogo, intercambio de opinión y sobre todo para tener bien aceitado el mecanismo de conocimiento ante la posibilidad de la generación de empleo. Claro. Le tenés que Sí, sumar también sí. una crisis ya, te diría, bastante importante en el sector cárnico. Fíjate qué paradoja, la discusión que teníamos en noviembre del 2023 era lo engorroso que era muchas veces hacer los trámites para poder exportar. Hoy se puede exportar y no hay que importar. Estamos en rodeo más bajo de la historia. Estamos con un dólar no competitivo donde la industria, pero no la de La Pampa, la industria en general de la carne está perdiendo mercados a niveles internacionales, perdidos, pero además perdemos con otros países que en calidad no pueden competir con nosotros y sin embargo estas políticas agresivas, esta, digamos, esta pisada del dólar hace que no seamos competitivos en el mundo y vamos perdiendo ante las importaciones en contra de la gran generadora de mano de obra que son las pymes de la Argentina. Claro. Marcelo, en este contexto, pensar en un relanzamiento del programa Fortalecimiento Pampeano, que tan bien funcionó en otra época, ¿es impensado o se analiza eso? No, lo estamos trabajando. El tema es que estamos en un tiempo donde los recursos económicos de la provincia no son ilimitados. Entonces queremos terminar de darle una vuelta de tuerca a este programa, que no solo sirva para el acceso al trabajo formal, como fue tan exitoso en su primera etapa, sino que tengamos alguna alternativa en situaciones de nichos productivos de alta toma de empleo, podamos tener una... Hola. Bueno, se cortó un poquito la comunicación que estábamos manteniendo con el secretario de Trabajo. Estaba explicando, ante la pregunta que le hice sobre si es posible el relanzamiento del programa de fortalecimiento pampeano, que según cifras que difundieron ayer en este encuentro, generó unos 6.000 puestos laborales desde el 2020 hasta que se descontinuó a principios de este año, a partir de bueno de lo que pasó con el gobierno nacional, el recorte de fondos y la crisis de empleo que se generó. Bueno, las empresas no podían tomar nuevos trabajadores. Es más, como lo graficó Marcelo Pedontá, hubo casi 3.000 bajas en lo que va del año en pymes, empresas, comercios de la provincia de La Pampa. Vamos a ver si podemos recuperar. Marcelo, ¿estás ahí? Hola, Pali, ¿cómo estás? Sí, sí. No, te decía que estamos analizando una segunda etapa del programa de fortalecimiento del trabajo, pero no ya solo con una mirada para la inclusión de los trabajadores en el sistema formal, que tuvo un éxito muy importante del 2022-2023 después de la pandemia, sino que te decía que tenemos que tener en cuenta alguna herramienta para auxiliar temporalmente algún nicho productivo que necesite de los aportes de este tipo de herramientas. Pero vuelvo a decir, y esto es clave, los fondos del presupuesto provincial no son ilimitados. Tiene que ser una aplicación quirúrgica en nichos de alta toma de mano de obra, porque se van a suscitar problemas. Te hablaba de la industria cárnica, una industria que hoy en la provincia de La Pampa debe tener alrededor de los 4.500 trabajadores, pero que ya no es tan competitiva. Pero tampoco podemos decir que este programa va a ser la característica de un REPRO, que era el programa nacional que también funcionaba en tiempo de crisis. Los presupuestos con los que cuenta hoy la Secretaría por la situación de la economía provincial no hacen ser absolutamente exitista de que vamos a poder auxiliar a todos los rubros fabriles de servicio que hay en la provincia de La Pampa. Pero sí estamos pensando, el gobernador nos pidió que para el año 2025 podamos poner en marcha algún tipo de este programa. Ah, bien. Bien, Marcelo, nada, queríamos tener un panorama de la charla. ¿En qué se acordó ayer con esto de la bolsa? La última que te hago. ¿Van a seguir? Lo que se acordó concretamente, porque surge de la necesidad que tienen, digamos, las distintas localidades. Esto no es una cuestión que es azarosa, sino que ya viene habiendo consultas de las direcciones de empleo, de recursos humanos de los municipios. Nosotros habíamos hecho una campaña o hicimos una campaña que fue bastante exitosa en cuanto a los anuncios que se hacían en forma falaz, que se tomaban empleo con otros fines, o sea, convocaban para entrevistas de empleo o pedían currículum pero para otros fines. Entonces eso, ya venimos con un trabajo aceitado y hoy lo que queremos ver es si podemos construir conjuntamente con los municipios y con, sobre todo, con las agencias de colocación de recurso humano, una red donde todos podamos estar informados de las necesidades que tiene determinado nicho productivo, pero que también tenemos la necesidad o la demanda de los trabajadores que han entrado en situación de desempleo. Bien. Así que bueno, me parece que es fundamental estar conectados permanentemente. La Subsecretaría de Empleo está generando el mecanismo de intercomunicación entre todos los sectores, así que avanzaremos en esa cuestión. Marcelo, muchísimas gracias por estos minutos, como siempre. Que tengas buen día. El agradecido soy yo, porque siempre hemos podido transmitir las políticas de la Secretaría, de que el equipo idea y pone en marcha, pero sin la comunicación es muy difícil. Y finalmente quiero decir que si bien el panorama pinta muy difícil, yo soy una persona, conjuntamente con mi equipo, que creemos en la esperanza de lo que puede generar la provincia de La Pampa de cara al futuro. Las condiciones externas son difíciles, por cierto, pero me parece que los pampeanos hemos resistido permanentemente a los ataques que nos pone año a año en la gestión. Y esto quiero decirlo claramente y sobrevalorar, o valorar, mejor dicho, a dos actores fundamentales en el mundo del trabajo. Por un lado, siempre digo que nuestros empresarios, nuestros industriales, cámaras empresariales, no vienen a la Secretaría de Trabajo con el preconcepto de que el trabajador tiene que ser la cláusula de ajuste para que la ecuación económica le cierre. Y por otro lado, en la provincia de La Pampa tenemos gremios públicos y privados que agotan todas las instancias de diálogo antes de llegar a situaciones no deseadas. Eso es un valor agregado que tenemos en la discusión y en el diálogo, porque nos permite permanentemente estar juntos en forma tripartita, el Estado provincial, los empleadores y los trabajadores. Así que soy optimista más allá de las condiciones externas que nos presenta hoy la gestión. Gracias, Marcelo, que tengas buen día. Un abrazo. Marcelo Pedontá, el secretario de Trabajo y Empleo del Gobierno Provincial, charlaba unos minutos acá en la mañana kermesera. Son las 8:30. Nuestras fuerzas están en el aire. Kermés 106.1. Las fuerzas del aire. La comunidad contraataca.